Primer libro de Samuel, capítulo 20. ¿Dicen amén? Amén. Vamos a leer únicamente ahora para comenzar el versículo 41. Lo dice la escritura: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Amén. Padre, te doy muchas gracias el día de hoy. Estamos aquí, un grupo, un parte de tu pueblo, Señor, y tenemos un solo propósito este día. No es este el sentirnos a gusto y cómodos en este lugar, sino adorarte, honrarte, Señor. Venimos hoy, Señor, a ello. Y parte de ese propósito es aprender de tu voluntad, aprender de ti, Señor, para hacer nuestra vida acorde a lo que tú quieres, Padre Santo. Y por ello vamos esta noche a oír, Señor, tu palabra, Padre, para hacerla, para ponerla por obra, Padre. No importa cómo nos sintamos en este lugar, en este día, te lo decimos, Señor. Solo importa, Señor, adorarte a ti, Padre, y oír para obedecer lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento este día, por favor. Bendito sea su nombre por siempre. Hoy vamos a hablar de nuevo, otra vez, de la amistad de David y Jonatán. De nuevo, otra vez, vamos a hablar de ello. Y ya sería la tercera vez, como quien dice, la tercera parte de este mensaje que hemos traído, bueno, ya varios viernes. Hace 8 días hicimos como un paréntesis para hablar un poco de Saúl. Un pasaje, un texto, una historia que contrasta con esta mucho. Porque si usted se acuerda, los que estuvieron aquí hace 8 días, entonces está, vimos a un hombre consumido de los celos, consumido de la envidia. Vimos a un hombre consumido contra David. Pero el siguiente capítulo, este capítulo, ya no nos va a hablar de envidia, de celos, sino de la profundidad de una amistad, de una verdadera amistad. Amén. Y a mí me llama la atención cómo las últimas enseñanzas de los domingos, de los viernes, ¿verdad?, en que el Señor nos ha venido dirigiendo, nos vamos dando cuenta cómo el Señor nos estaba hablando mucho de esto, de cosas de las que vamos a hablar hoy. De hecho, parte de la prédica del domingo, y yo me impresionaba mucho de ver cómo se parece esto que vamos a leer el día de hoy, a estudiar el día de hoy, con lo que vamos a hablar el domingo. El Señor tiene un mensaje para alguien. El Señor tiene realmente, los últimos tiempos, un mensaje para nosotros. Porque quiere advertirnos algo. Porque quiere instruirnos acerca de algo. Porque quiere prevenir algo en nosotros. Y necesitamos tener esos corazones, pues, abiertos. Amén. Para oír lo que Dios quiere que escuchemos. Vamos a reiterar hoy algunos rasgos importantes de la amistad entre David y Jonatán. ¿Bien? El primero de ellos lo va a hallar usted en el verso 4, cuando dice: Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Si recuerda el final del capítulo 19, vemos a David siendo descolgado por una ventana, ayudado por Mical, para huir de Saúl, porque Saúl había venido a matarlo. Sus siervos habían venido a matarlo. Y entonces él se descuelga por la ventana y huye y corre, ¿verdad? Dice el capítulo 20, inicia entonces mostrándonos una charla ahora entre David y otro hijo de Saúl, que era Jonatán. Y David está acongojado diciendo, ¿por qué tu padre me persigue? ¿Por qué tu padre quiere matarme? ¿Qué mal le hice yo a tu padre para que él quiera matarme? Y entonces tiene una conversación ahí donde David le hace jurar a Jonatán que si él se entera de que el papá quiere matarlo, entonces Jonatán deberá decirle, deberá avisarle. Bueno, y entonces Jonatán responde a David. Eso es lo que dice el verso 3. Y en el verso 4, Jonatán responde a David y le dice, lo que deseare tu alma, haré por ti. Este es un rasgo de la amistad de Dios, de los amigos de Dios, y es el servicio. Eso equivale a decir, dime qué quieres que haga por ti. Hermosas palabras. Dime qué quieres que haga por ti, le dice Jonatán a David. Y ahí está algo que es esencial en la amistad, y es el servicio. Los amigos de Dios se sirven mutuamente, ¿verdad? Hay amistades que son enfermas, amistades que son patológicas. Y esas amistades enfermas y patológicas son aquellas donde el uno quiere ser servido, pero no quiere servir al otro. Esa no es una amistad de Dios. ¿Se fija? Porque la persona vive para que le hagan favores. Y eres mi amigo porque me haces favores y me prestas plata. Y eres mi amigo porque haces por mí. Pero el momento que dejas de hacer por mí, pues ya no eres mi amigo. Ya no vas a ser mi amigo más. Esa es una amistad, si se le puede llamar amistad, patológica. Una amistad enferma. Una amistad que no es de Dios. Porque en las amistades de Dios, ambos se sirven. Y esta pregunta es mutua. ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces los amigos verdaderos se hacen favores mutuamente, son recíprocos. Los amigos verdaderos se van a ayudar, se van a apoyar mutuamente, así como Jonatán lo está haciendo con David en este momento. Así que piense eso. Cuando usted diga, este es mi amigo, pero ese amigo suyo o esa amiga suya solo quiere que usted le haga favores, solo quiere que usted le ayude, pero él no quiere ayudar, ¿cierto? Esa no es una verdadera amistad. Nos dicen por ahí, la gente no es leal. La gente está con nosotros muchas veces solo por algo que nosotros tenemos o algo que representamos para ellos. Pero cuando ya no podemos darle más eso que tenemos, o ya no somos más aquello que representamos para él, entonces dejamos de ser sus amigos. Y todos los que estamos aquí, estoy seguro, hemos vivido esa situación de personas que quieren que les sirvamos, pero no quieren servirnos. Y cuando se dan cuenta que ya nosotros no le vamos a servir más, porque nos dimos cuenta, o porque nos cansamos, o por X o Y situación, entonces se van. Nos abandonan, no hacen más por nosotros. Entonces, Jonatán está dispuesto a servir a David. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti, David? Luego, ahora, otro suceso allí. Entonces, David le dice, bien, entonces me vas a hacer este favor así. Mañana va a haber un novilunio de una fiesta donde asistía pues la corte, y como David era parte de la corte, entonces dice allí, va a haber la fiesta allí, ¿no? Si tu padre, le dice, vamos al versículo 5, si tu padre, perdón, el 6, hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho y me pidió que yo pudiera ir a Belén, a una fiesta con mis hermanos. Dice, si tú le dices eso a tu papá, al rey Saúl, Y tu papá dice, ah, bien. Entonces, eso será señal de que no, tu papá no me va a matar, no me quiere matar. Pero si tu papá se enfurece, entonces eso quiere decir que tu papá está resuelto a matarme y yo tendré que huir. Pero entonces tú tienes que jurarme de que vas a hacer eso. Me vas a avisar, me vas a decir. Bien. Y en el verso 8 entonces dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Subraye en su Biblia la palabra pacto, pacto, ¿verdad? 8 dice ahí, en pacto de Jehová contigo, subraya ahí pacto. Ahora, el verso 16 dice, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. ¿Ah? Y eso ya lo habíamos visto algo en la primera parte de este mensaje. Allá en el capítulo 18, donde dice que Jonatán hizo pacto con David. De amistad, un pacto de amistad. Vamos a ser amigos de verdad, dicen ellos. ¿Cierto? Y aquí nos lo recuerda y es más, lo reitera. Que David y Jonatán tenían un juramento mutuo de que serían amigos, de que serían leales, de que serían fieles, de que se servirían, de que siempre estaría el uno para el otro allí. Bueno, porque así es la amistad, mire. A veces está el juramento implícito. Alguien que usted quiere mucho, usted le dijo, mira, el día de la muerte de la amistad, usted le dijo, yo te juro que yo voy a ser tu amigo. Siempre. Nunca te voy a abandonar. Bueno. Usted dice, ay, luego jurar no es pecado. No, no es pecado. Jurar es pecado, pero cuando usted no cumple. Pero usted jura y usted cumple, usted tiene palabra, eso no es pecado de nada. Entonces ellos se juraron. Entonces usted, de pronto alguien le dijo, alguna vez usted con lágrimas en los ojos, todo acongojado, sintió mucha ternura hacia el otro y le dijo, ay, yo te quiero tanto que yo voy a estar contigo siempre, amigo. ¿Sí? O le pusieron la canción de los enanitos verdes y todo eso, ¿no? Siempre estará en mí esos bellos momentos que pasamos. ¿Sí? Y un amigo es una luz. Y entonces estaba en el prom. Esa es la del prom, ¿no? Un amigo es una luz. No, y claro, usted con sus guarilaques encima puede decir, amigo, yo te quiero y yo estaré siempre contigo. Bueno, puede que usted haya hecho eso, o escribió una cartica, o mandó un mensaje de WhatsApp, o puso algo en Facebook, alguna cosa, y le dijo a la persona así, ¿cierto? Juró amistad. Pero el hecho es este, puede que usted nunca haya hecho eso, nunca cantó Enanitos Verdes. Nunca le ha dicho a esa persona que usted considera su amigo, usted nunca le dijo, yo te juro, yo te prometo que no te voy a abandonar nunca y voy a estar contigo siempre, ¿no? Qué lindas palabras que le dijeran uno eso, ¿no? Solo se las dice la esposa uno y el esposo. Pero bueno, qué bonito eso. Pero puede que nunca lo haya dicho, ¿cierto? Le estoy diciendo. Pero no importa, hermano. Hay un pacto implícito, un juramento implícito entre los buenos amigos. Que muchas veces no es necesario ni decirlo. Ni decirlo. Porque ya usted sabe que es así. Ahora, ¿tiene usted un amigo así? No el que le gusta, ¿no? Pero ese no vale, ese no cuenta. Porque el que le gusta así le dice a usted fácil, le dice, yo estaré contigo, mira, yo te amo, yo nunca conocí a nadie como tú. No, ese no cuenta. Cuenta un amigo mero, ese amigo que no tiene ánimo de lucro. ¿Ah? De ese que usted siente que usted daría la vida por esa persona. Si tiene un amigo así, usted es una persona bendita de Jehová. Si tiene alguien que lo ame de esa manera, usted es una persona bendita de Jehová, ¿cierto? Pero recuerde lo que vimos en la primera enseñanza aquí. Porque usted de pronto ya está pensando y está diciendo, ay, sí, ojalá alguien me amara así a mí. Pero no se trata de querer que me amen así. de querer ese amigo, se trata de que yo sea ese amigo. Amén, hermano. Amén. Estamos contentos en el MEP estos martes. Estamos ahí con los coordinadores hablando de algo que nos parece maravilloso, muy bonito, ¿cierto? Una época, hermano, donde sí teníamos problemas. Y no estamos haciendo la misión, sino arreglando que fulano habló de mengano, que mengano peleó con este, que perezó esto y arregla allí y arregla allá. Y a veces comentamos, decíamos, qué feo, porque nosotros tenemos que estar haciendo la misión, predicando, discipulando, no arreglando problemas entre los hermanos. Y bueno, comenzó este año los grupos, comenzaron los grupos. Y ya dije, bueno, vuelve y juega, vamos. Pero ahorita esta reunión hemos dicho, vea qué bonito estamos, pues al menos que uno se haya enterado, ¿sí? Pero ya no se oyen esas cosas entre los hermanos, y es una bendición. Hace tiempo lo oímos, que fue que fulano habló, que fue que mengano peleó con el otro, que fue que Perencejo dijo que por qué a él sí, al otro no, que hace pero tiempos no oímos eso. ¿Y sabe por qué? Eso quiere decir algo. Quiere decir algo. Dice, ay, pastor, usted está más engañado si supiera. Dios mío, no me diga eso. No, eso se sabe, eso se sabe. Uno sabe. Eso se hace evidente en las cosas. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Eso quiere decir que ha crecido el amor entre nosotros. La tolerancia, la comprensión entre los hermanos de la iglesia. Y eso es bonito, hermano. Porque así, primero, esa es la voluntad de Dios. Que nos amemos unos a otros. Pero también la voluntad de Dios no es que el pastor y los líderes estén solucionando problemas entre los hermanos, que por qué lo miraste mal, que por qué le dijiste, que mira que no hables de él, pero por Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos predicando la palabra, discipulando, evangelizando, visitando los hermanos. A eso es que tenemos que dedicarnos. Así que si usted de esos chismosos lenguilargos que quieren sembrar enemistad entre nosotros, sus días están contados aquí. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque Dios quiera sigamos así, ya aquí no estamos prestando la atención a esas cosas. Amén. Entonces, el juramento de amistad es implícito o explícito, pero contiene cláusulas como el juramento es un juramento de amor, de incondicionalidad. Uno está con los amigos siempre, como Jonatán con David, que estuvo allá cuando David estaba victorioso contra Goliat y ganándole a los filisteos, pero también estaba con él ahora que David estaba sufriendo. Eso se llama incondicionalidad. Así son los amigos. Incondicionales, se sirven y son leales. La lealtad, hermano, es muy importante. Entonces, fíjese, la amistad de Dios, en la amistad de Dios hay servicio, se sirve mutuamente. En la amistad de Dios hay pacto, hay un juramento implícito, explícito. Yo no te abandonaré, yo seré incondicional contigo, estaré ahí contigo. Te voy a servir, te voy a ayudar, yo seré tu apoyo, yo te voy a defender. Hermosa amistad esa. Ahora, hablemos de la lealtad entonces. Versículo 9 al 15, léalo, dice. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiese ásperamente? Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Si yo viviere, harás conmigo misericordia, Jehová, para que no muera. Y no apartarás misericordia a mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Amén. ¿Cómo se llama esto? Lealtad. ¿Ve? Lealtad. Ese es un valor perdido hoy día. Se llama lealtad. ¿Está conmigo? Es un valor perdido hoy día. Está diciendo Jonatán a David: yo te avisaré. Que Dios me castigue si no te aviso. Que Dios me castigue si no te cubro, si no te protejo. Que Dios me castigue y me haga mal Dios a mí si no soy fiel al juramento que hemos hecho. Cosa tremenda, hermano. ¿Ah? Ahora, yo quiero que usted se fije en una cosa, para que usted vea, Dios quiere decirle algo a alguien. Dios quiere dejar un mensaje en el corazón de alguien el día de hoy. Para que usted se fije, quiero que usted mire en Proverbios un momento lo que va a ser la prédica del domingo. Algo de la prédica del domingo. Capítulo 3, quiero que mire. Versículo 29. Miren lo que dice el sabio aquí. Miren lo que dice el sabio. Dice: no intentes mal contra tu prójimo que vive, que habita confiado junto a ti. ¿Ah? ¿Ya lo encontró o está hasta ahora buscándolo? Está más perdido que Dan el día de la madre. Dice: ¿ya? ¿Amén? Versículo 29: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Esa es parte del sermón del domingo. ¿Sabe qué quiere decir eso ahí? No seas un traidor. Tremendo, ¿eh? Qué hermoso. No intentes mal contra tu prójimo que vive confiado, que confía en ti, que te tiene confianza. No intentes mal contra él, dice. Y ya habíamos mirado allí al comienzo del capítulo 3. Quiero hacerle ese, recordarle eso. Un domingo de estos, cuando en el versículo 3, capítulo 3, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Recuerda que dije que hay misericordia, quiere decir bondad, y verdad quiere decir lealtad. Lealtad. Amén. Que dice que nunca se debe apartar de nosotros ni la bondad ni la lealtad. Y luego, finalizando el capítulo, de nuevo el proverbista vuelve a decirnos: no seas un traidor. No intentes maldad contra alguien que confía en ti. Nunca lo hagas. No intentes maldad contra esa persona. Yo creo que Dios quiere decirle algo a alguien estos domingos y con estas enseñanzas. ¿Quién tiene prendido el celular? Por favor, que lo apague. Gracias. ¿Pero qué es la lealtad? La lealtad sencillamente es no abandonar al amigo. No abandonar al amigo mientras se le apoya, mientras se le ayuda en todo momento de su vida y aún más cuando tiene problemas. Eso es la lealtad. La lealtad, en cambio, la traición es cuando tendemos trampas cuando contra alguien que vive confiado en nosotros. La traición es cuando abandonamos a un amigo por dinero, por una mujer, por un hombre o por los problemas. Y este es un valor. Ahora, fíjese. Aún en los creyentes, lastimosamente. ¿Usted ha visto ese fenómeno que hay en el cristianismo hoy día? Que la gente viene a esta iglesia, viene a esta otra iglesia, viene esto, duran 2 años en esta, duran 3 años en esta, duran 1 año en esta, y se pasan y se pasan, y entonces es que aquí tumban gente y la tumban de todos los modos posibles, ¿no? Aquí tienen la unción tiro para atrás, la unción tiro para atrás, aquí tienen la unción de no sé qué, a mí me gusta porque está hecha chistes, y entonces yo ya me gustó más esta iglesia y voy para acá y voy para allá. Sí, ¿ha visto? Eso es común hoy día. Porque la gente no conoce lo que es la lealtad a una familia. Amén, hermanos. Amén. Y la lealtad es un valor que uno tiene que formar en uno. El otro día vino un hermano y me dijo, pastor, mira que es que me están llevando a predicar a las cárceles, estoy contento. Y le dije, ay, hermano, gloria a Dios, le dije... Qué bueno, le dije, bueno, sí, pastor, pero es que me están diciendo que ahora me tengo que ir para allá, para la iglesia de ellos. Y yo le dije, ¿y usted ya oró al Señor? Me dijo, no, solo es que ellos me están diciendo. Yo le dije, pues en primer lugar usted tiene que orar al Señor, y en segundo lugar, muy mal hecho lo que están haciendo. Sí, vaya, predique en la cárcel todo lo que quiera, hermano, pero ¿por qué tiene que irse para allá? Entonces hablamos un poquito allá, compartimos un poquito, y en últimas terminé diciéndole, hermano, mire, usted tiene que aprender a ser leal a un lugar. Le dije, ¿en cuántas iglesias ha estado usted de que se convirtió? Entonces me dijo, no, tal. Le dije, ¿y usted cree que eso está bien? No, pastor, pero dale. Ah, bueno. Le dije, hermano, aquí hay una familia, esta es su familia, y usted tiene que ser leal a esta familia suya. Entonces me dijo, pues sí, ¿no? Usted tiene como razón. Entonces, bueno, ya, sí, señor. Y bueno, y aquí siguió. Pero es un fenómeno de gente que no conoce lo que es la fidelidad y la lealtad. ¿Me voy a entender, hermano? Amén. Pero los amigos son ¿qué? Leales. No abandonan, no traicionan. Y menos cuando saben que aquella persona confía en ellos. Esa ausencia de aménes es porque el Señor está dando muy duro, muy duro, o porque están muy concentrados, o ¿por qué es? ¿Ah? Ahora, por último, entonces ya le dije que la amistad de Dios, hay servicio, en la amistad de Dios hay servicio. Hay un pacto allí y hay lealtad, pero también hay expresiones. Entonces, la historia sigue ahí, nos siguen contando la historia. Que, en efecto, sucede, hay otra conversación ahí entre David y Jonatán. Y le dice, bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a saber? Listo, le dice, mira, mañana David te esconde. Mientras estamos ahí en la celebración, tú te escondes en tal y cual piedra allí. Si yo salgo y con un muchacho y tiro una flecha, y le digo al muchacho que la flecha está, y tiro la flecha para que la flecha quede cerca de ti, yo grito al muchacho, la flecha está cerca. Quiere decir que mi papá no te va a hacer daño. Y puede estar confiado entonces. Pero si yo tiro la flecha y la tiro lejos y le grito al muchacho, la flecha está lejos, quiere decir que esto se pudrió. Y tendrás que huir. Y en efecto, así pasó. Llegó el banquete, Saúl sentado, todos ahí, y Jonatán. Entonces, el primer día de la fiesta, Saúl echó de menos a David. Y dijo, bueno, de pronto tiene alguna impureza, por eso no vino. Bueno, el segundo día de la fiesta, ya Saúl sospechó más y le dijo a Jonatán, ¿qué pasó con David que no viene? Y entonces Jonatán le dice, no es que me pidió permiso para ir hasta Belén, porque su familia tiene una celebración. Y aquí, bueno, ¿cómo te digo, hermano? Saúl lo trata mal a su hijo. Con una grosería que está registrada en la Biblia. ¿No sabía eso? ¿No sabía que en la Biblia dice groserías? ¿Ah? Versículo 30 de primero de Samuel 20, donde estamos. Mire, dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Ahí dijo. Pero note quién lo dijo. No era un hombre santo, ¿no? No era un hombre de Dios. Lo insultó. El hijo de la perversa y rebelde quiere decir, ya usted sabe. Le dijo así, le dijo: ¿acaso no soy yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, estaba bravo Saúl. Insultó a Jonatán. Y entonces Jonatán quiso defender a David. Le dijo: ¿pero qué hizo David? ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué quieres matarlo? Y Saúl tenía la lanza en la mano y se la tiró, imagínese, al hijo, para matar al hijo. Porque estaba defendiendo a David. ¡Fum! La mandó. Y bueno, Jonatán esquivó. Y dice que Jonatán salió iracundo también. Y se fue. Y se consiguió un muchacho. Y cogió las flechas y empezó a tirarlas. Bueno, y la flecha cayó lejos. ¡La flecha cayó lejos! Ese era el santo y seña. Y cuando ya vio eso, ¿eso quiere decir qué? Se pudrió esto. Entonces, Jonatán le dice al niño, le dice: bueno, coja el arco, coja la flecha y vayas. Y se fue. Y David sale del escondite. Y ahí es cuando dice el verso 41, dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. O sea, le hizo una genuflexión, se inclinó ante David. Ah, perdón, ante Jonatán, se inclinó ante Jonatán. Uno, dos, tres. ¿Por qué se inclinó? Le estaba mostrando ¿qué? Respeto a David. Perdón, a Jonatán, le está diciendo: yo te respeto. ¿Qué le había dicho Saúl? El reino no estará seguro mientras David esté vivo, porque él te va a quitar, él quiere tu reino, Jonatán. Pero David no sabía eso. Y lo primero que hace cuando ve a Jonatán es inclinarse ante él en señal de respeto. David reconoce que Jonatán es el príncipe, es de la familia real. Y por eso se inclina tres veces ante él. ¿Ve? Y luego, entonces, dice que se besaron. Y se acuerda que le he comentado que hay gente por ahí diciendo: ah, es que David y Jonatán eran homosexuales. Eso, eran homosexuales. Dice la abuela, ¿no? Eso, eran homosexuales. Que alguna abuela me desmienta, si dice así. Esos eran homosexuales. Y los que dicen eso dicen: mire, soy pruebas hartas, porque dice que lo amaba como a sí mismo, que no sé qué. Y ahora aquí dice que se besaron. Bueno, digamos, usted sabe que hay regiones donde los hombres, para saludarse, se besan. ¿Sí lo ha visto en la televisión? En Argentina nomás. Usted ve allá. Entonces, coge así, dame su pico. Y son amigos. Y así se saludan. ¿No? Coge así. ¿Usted va a hacer eso aquí? Dije: no, hermano. Pero, ¿eres gallo o qué, hermano? ¿Ah? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Pero allá no le ven nada. Y cogen y se dan doble beso. ¿Sí lo ha visto? Beso. Entonces, puede ser, ¿cierto? Así se besan. Pero, ojo, porque usted sabe esto de las traducciones, y ya le he explicado varias veces y se lo he mostrado, que usted lee otras Biblias y no dice que se besaron, sino que dice que se abrazaron. No sé si su Biblia lo diga así. Por favor, revise verso 41 si tiene una Biblia distinta a la Reina Valera. Dice, no dice que se besaron, sino que se abrazaron. Y varias traducciones, bastantes que leí, no traducen, no dice que ellos se besaron, sino dice que ellos se abrazaron. O sea, que lo que seguramente hicieron fue abrazarse. Como cuando uno abraza a un amigo, sin malicia. Uno puede abrazar a un amigo sin necesidad de ser gay. Es que hermano, uno tiene que tener una mente muy pervertida, muy sucia, muy cochina, para ver en la historia de David y Jonatán un par de homosexuales. Pero hay un montón de gente que hoy ve eso así. Pero no son, hermano, no son. Son dos amigos que se aman. Entonces David se inclina, luego se abrazaron y dice que lloraron juntos. Qué bonito eso, ¿no? Pero que David era más llorón que Jonatán. Pues sí, ve, porque dice, y David lloró más. O sea que Jonatán se le escurrieron las lágrimas y dijo, ay. Sí. Sí. Ya, y lloró y como que, y pero David como que era, pero ¡ah! No, ay, no, ay, no, Dios mío, ay, no, ay, ay, ay, ay, Dios mío, así enloquecido el hombre. Puede ser. Puede ser, ¿no? Está Jonatán le diría, no, tampoco sea tan nena, hermano, no, no chilla así, no, no chilla así tampoco, no sea así, ya, qué bendito este, ¿no? No, no, yo estoy imaginándome, ¿no? Pero dice que David era más llorón, en este caso, que Jonatán, porque le dolía, porque él no había hecho nada malo, porque no había hecho nada injusto, porque lo que estaba ocurriendo era inexplicable para él, y porque ahora tenía que separarse de su amigo, porque tenía que empezar a huir, y de aquí en adelante lo que usted va a empezar es a ver a David huyendo de Saúl para que no lo maten. Pero lo cuarto que quiero dejar en su corazón esta noche, además de que los amigos se sirven, tienen juramento y son leales, es que también se expresan su amor. ¿Ven? Usted se imagina esa especie. Están despidiéndose, ¿no? Y entonces, si David hubiera sido mexicano, con Jonatán, sale David del escondite allá. Órale, güey. Pues hasta aquí fuimos. Pues nos toca irnos. Y entonces, Jonatán, un abrazo, y dice, no nos pongamos con eso. ¿Eres gay o qué, Jonatán? Cuidado, Jonatán. Y sale y se va. Pero como eran amigos que se amaban, se lo expresaron con actos físicos. ¿Cierto? Amén. Porque cuando uno tiene amigos, qué bonito es que se lo digan. Bueno, pues, si tú me quieres, dímelo, hermano. ¿Por qué se ríe? O sea, no me quiere. Si usted quiere a alguien, dígaselo. Si se siente muy gay diciéndole, hermano, yo te quiero mucho a ti, dígale, entonces, al menos dígale, hermano, yo te aprecio mucho. Y al buen entendedor, pocas palabras. Bueno, porque entre mujeres sí, se aman, van al baño juntas, de todo hacen, sí. Ellas se aman, se abrazan, se quieren, se lo expresan. Ay, hola, llegaste. Ay, no sé qué tal. ¿Te imaginas uno de hombre en esas? Hola, Hernán. Hola. No, qué Hernán, no. No. Sí. No, sí, ella sí es más fácil, ¿verdad? Se dan regalitos. Cambio uno, le dar un regalo, hermano, te traje esta chocolatina, hermano. queda ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí, no? Suele pasar. Bueno, yo no estoy diciendo que, bueno, haga algo, mejor dicho, sí. Si es un varón que usted lo aprecia, lo quiere, lo estima de verdad, porque, bueno, usted está agradecido con él, porque es su amigo, háganlo saber, por favor. No tiene necesidad de abrazarlo y ven que te dar un beso. Aquí, no, al menos dígaselo, Aquí te traje esta corbata, mira. No le de chocolatinas, ¿no? Ni gomitas, ni nada de eso. Eso se ve muy gay. Dirá él. Ah, pero si puede. Bueno, no sé. Dele 2,000 pesos, entonces. Te toma por una bolsa de leche. Y pues si usted es mujer con otra mujer, pues le queda bien fácil hacer eso. Pero dígaselo, ¿cierto? Porque es mejor así. No tenga buenas amigas si usted es varón o yo. Eso no conviene. Estoy hablando entre el mismo sexo. Usted tampoco tenga buenos amigos si es mujer o yo. Eso no conviene. Porque cuando usted empieza a tener un amigo que sí la escucha, que sí la comprende, que sí le dice, usted está camino al adulterio. Entonces hay que sacar eso, sáquelo. Si no estoy hablando, tiene un amigo, usted es un varón, dígaselo, expréseselo. Tiene una amiga, expréseselo. Y en muy contados casos, muy contadísimos casos, si usted es un hombre y tiene una mujer que usted quiere, admira, bueno, no sé. Usted lo puede decir de alguna manera, con mucho respeto, que las cosas no se confundan. Bueno, igual al contrario. Si usted tiene un hombre al que usted le quiere decir, mire, yo lo admiro a usted, bien, dígaselo con todo respeto, pero que las cosas no se confundan jamás. Y más si usted es casada. Y también si es soltera, ¿no? Usted va donde un hombre es soltera y le dice, ay, mira que hoy tan buscona esta. No. ¿Cierto? Prudencia, ¿verdad? Ante todo. Prudencia. Pero la cosa es que los amigos se expresan su cariño, su amor. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Bien. ¿Cómo terminamos hoy entonces? La amistad. En la amistad de Dios hay que servicio, ¿verdad? Mutuo. Es una amistad patológica aquella donde hay alguien que quiere ser servido, pero que no quiere servir al otro. La amistad de Dios trae juramento, explícito o implícito. Usted, así no se lo ha dicho a la otra persona, ha jurado en su corazón ser leal, estar ahí para la persona, servirle, apoyarlo, ayudarlo. Amén. En la amistad de Dios hay lealtad, no traición. Usted no es capaz de traicionar cuando usted es un amigo. Como dice Proverbios, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Confianza, si hay confianza, no defraude la confianza. Si hay confianza, valore la confianza que una persona ha puesto en usted. Ame esa confianza que la persona ha puesto en usted. Y en la amistad de Dios hay expresiones. Amén. En este caso lloró, abrazó, se inclinó. Usted verá cómo lo hace. Pero si hay alguien, dígale a su amigo que usted lo aprecia. Dígale a su amiga que usted la quiere. Dígaselo, hermano. Que estas cosas son la voluntad de Dios. Porque aquí entre nosotros no tenemos que estar para pelearnos, para andar hablando mal el uno del otro, calumniarnos. ¿Ah? Estamos aquí para amarnos. Y puede que haya problemas, porque bueno, somos un grupo de todos modos de gente y de seres humanos, imperfectos, puede que sí. Pero eso no debe ser el común entre nosotros, sino que entre nosotros debe haber ¿qué? Amor, amistad, apoyo, ayuda mutua. Para que podamos dedicarnos a lo que Cristo nos mandó, que fue a predicar, no a solucionar problemas entre los hermanos. Que podamos dedicarnos a discipular, que fue lo que el Señor nos mandó a hacer. No a lidiar con gente que calumnia, que chismea, que ofende a otra con sus palabras. No, el Señor no nos mandó a eso. Nos mandó a predicar al mundo, a orar por los enfermos. Y por eso lo que manda entre nosotros es ¿qué? El amor. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Quiero que en su oración este día